sido a causa de nuestra elección, de decidir me cae mal, no soporto, no la soporto, no lo soporto, etcétera, etcétera. Cualquier pensamiento que vaya ligado hacia una persona que tal vez no has podido perdonar, que no has podido ver la luz en ella, que no has podido ver la unión en esa persona. Cuando tú ofreces la luz, esta santa luz, a los demás, estás ofreciendo un milagro a tus hermanos, y esa luz y esos milagros se te devolverán. Y al saber que la luz se encuentra en ti, tus creaciones estarán contigo tal como tú estás en tu Padre. No estamos separados y no somos diferentes los unos a los otros. Es nuestra percepción la que nos hace creer todo eso. ¿Se imaginan que de aquí en adelante empezáramos a ver el alma de cada persona y no su físico, no su cuerpo, no lo que nosotros ya hemos conservado en nuestra mente, que son ellos y que se llaman así, que vienen de tal lugar y que tienen esta personalidad? Si imagínense que ya no viéramos nada de eso y viéramos su alma que es impecable, su alma que es pura. Pues sería un mundo lleno de luz. Estamos aquí para aprender a vernos más allá de nuestra percepción. Cuando nosotros nacemos no traemos ningún conocimiento. Cuando vemos a un bebé recién nacido, pues ya sabemos que no sabe ni quiénes somos. Con el tiempo, pues les va a ir enseñando, nos van enseñando, nos dicen tú te llamas así, estos son tus padres, estos son tus hermanos, si tienes hermanos, esta es tu familia, ¿no? Y vamos acumulando toda esta información y nos las vamos creyendo. Y nos dicen, mira, cuídate de fulanito, fulanita. Y nadie nos dice, mira el alma de las personas. Detrás de cada persona que tú ves o de cada interpretación que tú estás teniendo a las personas, hay un alma, hay un ser. Y ese ser siempre va a estar en la luz, y tú puedes ver su ser en la luz. No importa lo que la otra persona diga, tú trata de ver su ser. No te creas el personaje que se está creyendo a la otra persona, ni te creas el tuyo. Dios creó milagros, y el milagro que Dios creó es perfecto, al igual que los milagros que obraste en su nombre. Cuando los aceptas, tanto tú como ellos dejan de necesitar curación. Dice en el párrafo 10, en este mundo, no obstante, tu percepción no tiene testigos. Dios conoce tu perfección, pero tú no. Así que no compartes su testimonio de ella, tampoco das testimonio de él, pues de la realidad se da testimonio viéndola como una sola. Dios espera que des testimonio de su Hijo y de él. Los milagros que llevas a cabo en la tierra son elevados hasta el cielo y hasta él. Dan testimonio de lo que no sabes, y cuando llegan a las puertas del cielo, Dios las abre, pues Él nunca dejaría fuera y excluido de sí mismo a su Hijo bien amado. ¡Qué bonito! Quien tenga el libro y tenga la oportunidad de leerlo, el apartado número 8, el capítulo 13 del libro Un Curso de Milagros, háganlo con detenimiento, por favor. Está muy bonito. Y obviamente así uno puede